yo estaré en tu presencia, me postraré. Tú me proteges, yo puedo escuchar tu dulce voz. Siento tu abrazo en la tempestad. Share.